Buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer al CESOP, al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados por la invitación a participar a este proceso de reflexión colectiva sobre los problemas que aquejan a Pemex y a la industria petrolera de México y en particular a las iniciativas, el paquete de iniciativas de reforma petrolera que ha lanzado, que ha emitido el Ejecutivo el 8 de abril pasado. Los resultados que les voy a presentar, que no tengo este PowerPoint, desafortunadamente, pero creo que voy a tratar de que sea entendible sin PowerPoint. Los resultados que les voy a ofrecer el día de hoy son el producto de un trabajo, de una reflexión que he estado elaborando desde hace varios años sobre la situación que prevalece en Pemex a través del prisma de los principios de buen gobierno de las empresas petroleras nacionales, estatales. Y son principios que han sido elaborados, como lo mencionaba anteriormente, se mencionaba por Chatham House. Es decir, Chatham House durante 2 años en Londres ha convocado a 23 países productores de petróleo, que todos tienen empresas nacionales de petróleo. Y ha sido un esfuerzo de reflexión colectiva a través de 2 años para un poco pensar en cómo manejar de manera adecuada una empresa petrolera estatal. Sí, sin quitarle el carácter de estatal, pero con criterios de buena gestión. Entonces, lo que, claro, ha sido un documento enorme. Y lo que yo recojo de esto son un poco los parámetros, los principios que les voy a explicar y a través de esos principios estoy tratando de hacer una evaluación evidentemente sucinta de Pemex y de la industria petrolera mexicana. Son dos cosas distintas, aun cuando aquí hay una especie de confusión porque es un monopolio de Estado y entonces industria petrolera es Pemex. No forzosamente, pero bueno. Y después, en un segundo momento, lo que trataré de hacer también de manera sucinta es un poco ver hasta qué punto las 5 iniciativas de alguna manera subsanan o no subsanan o dejan digamos, pendientes, asuntos pendientes en cuanto a esos principios. Quiero precisar que los principios son principios que emanan del documento de Chatham House, pero las conclusiones y el análisis que se hace, que yo estoy haciendo aquí sobre Pemex, son mías. Es decir, que todos los errores que se pueden cometer son míos, no los imputen a Chatham House, que no tiene nada que ver con eso. Quiero ser muy clara en ese sentido. Bueno, como todos sabemos, el panorama que ofrece Pemex y la industria petrolera en México es bastante paradójico porque Pemex es una empresa todavía muy importante, todavía es la tercera empresa a nivel mundial, en términos de producción de petróleo, es una máquina extraordinaria para hacer dinero, sin embargo, como todos lo sabemos, vive una situación muy crítica. No voy a retomar aquí los problemas. Creo que hay una serie de factores que pueden explicar los problemas que hoy en día se viven en México. Sin embargo, yo me voy a atender únicamente el problema del buen gobierno, es decir, el problema que toca la cuestión del arreglo institucional y organizacional de la empresa y de la industria. ¿Sí? Como lo mencionaba Alejandro hace un rato, y qué bueno que lo hizo porque eso me evita retomar esos puntos, en los años 90, más bien entre el 89 y 92, hubo una gran reforma, una reorganización de Pemex y del sector, que tenía bien conservar a Pemex como una empresa estatal, está como un monopolio de Estado, pero a la par introducir nuevas modalidades organizacionales y crear un sistema de regulación para introducir la competencia sobre la base de reglas claras y transparentes. Eso ha sido fundamental. No voy a retomar ese paquete, digamos, de reformas que se han introducido en ese momento, pero creo que la idea central era tener una empresa de Estado. La idea de separar a Pemex en un holding y cuatro subsidiarias fue también permitir una mayor transparencia y rendición de cuentas entre las subsidiarias. Los precios de transferencia ha sido también un producto que han sido muy criticados, con o sin razón, aquí no me meto, pero digamos, ha sido una idea, la idea ha sido esa. También la idea era centrar a Pemex sobre el core business, que es la exploración y explotación de hidrocarburos, para eventualmente introducir inversión privada en algunas de las subsidiarias. Y abrir el gas natural a partir del 95, tener a la CRE y tener todo un entramado, digamos, que correspondía a la lógica de mercado en un ámbito de monopolio. ¿Sí? Lo definiría de esta manera. La pregunta que yo me hice después de eso es hasta qué punto finalmente esas reformas lograron esos objetivos, ¿no? Y cómo se puede evaluar la cuestión del buen gobierno de Pemex después de esas reformas. Antes de entrar en la evaluación, quisiera recordar una cosa, que una empresa estatal, una empresa petrolera estatal, siempre lo tiene. Aquí en Arabia Saudita, en Noruega, en donde sea, tiene una doble función. Tiene una función, una misión social, una misión nacional. Normalmente el régimen fiscal especial de esas compañías de alguna manera corresponde, digamos, a esta misión, no solamente, pero en parte. Y también hay una misión comercial, es decir, una misión de negocios, es una empresa petrolera. Desafortunadamente, en la mayor parte de los países productores de petróleo, la misión nacional y social viene a prevalecer, a predominar sobre la misión de negocios y la misión comercial. De aquí un poco el desajuste. Entonces, por lo tanto, voy a hacer una doble evaluación, una evaluación en términos empresariales y comerciales y una evaluación rápidamente en términos más sociales, de responsabilidad social. No existe un solo modelo de buen gobierno de una empresa petrolera estatal, porque evidentemente el contexto nacional, el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto político, el contexto institucional, de alguna manera están aquí y no se pueden eliminar, ¿no? Son fundamentales. Sin embargo, hay cierto tipo de parámetros que de alguna manera son fuente de consenso a través del mundo, ¿no? Y eso es independientemente del contexto histórico, cultural e institucional. Son cinco principios, esos principios los retomo de Chatham House hasta aquí. El primer principio es la necesidad de una claridad en los objetivos, en las responsabilidades y en los roles de cada una de las entidades, de cada uno de los actores, ¿no? Es decir, para cada política, para cada estrategia, para cada decisión operativa, hay la necesidad de saber cuál es la entidad que es responsable, de qué es responsable, y cuáles son sus objetivos. Eso es un principio sumamente importante. ¿Por qué? Porque en ese caso el Estado tiene muchos papeles a la vez. El Estado es dueño. El Estado es dueño de los recursos. El Estado es también operador. El Estado es también autoridad financiera. Y el Estado es también regulador. Entonces, si hay una confusión entre los papeles del dueño, del operador, del regulador, de la autoridad financiera, llegamos a una confusión, llegamos a una pérdida de eficiencia, llegamos a conflictos innecesarios. Por lo tanto, me parece que es importante. Segundo principio, que es también importante, es una real capacidad de acción de cada una de las entidades. Es decir, que cada entidad debe de poseer los medios necesarios en términos de autoridad, de capacidad financiera, de recursos financieros, de información y también de personal para cumplir con los objetivos que le han sido asignados. También está la necesidad de una rendición de cuentas eficaz, una necesidad de transparencia, cuarto principio, y finalmente la idea es también promover el desarrollo sustentable. ¿Cómo está Pemex y la industria petrolera mexicana frente a esos parámetros, digamos? Bueno, en cuanto al primero, que es la claridad en los objetivos, en los roles y las responsabilidades de las diversas entidades, de los diversos actores fundamentales de la industria, hay problemas. Hay diversos organismos con roles que son similares. Entonces, por lo tanto, tenemos duplicación de metas y de funciones. Hay una indefinición en muchos aspectos entre el dueño, que es la CNER, la Secretaría de Energía, y el operador. La CNER representa a la nación y Pemex es el operador. Sin embargo, en los hechos, Pemex muchas veces ha usurpado funciones que deberían de corresponder a la CNER como tal, ¿no? En particular, la cuestión de la planificación central y estratégica de los hidrocarburos. Eso se debe, y es natural, ¿no?, a la supremacía, de hecho, que tiene Pemex sobre la Secretaría de Energía. ¿Por qué? Porque pues Pemex tiene la información, Pemex tiene la información técnica, tiene la información comercial, tiene la capacidad de evaluar, tiene un personal que está formado para eso, y la CNER, pues evidentemente es una secretaría técnica, con un personal que fluctúa según los sexenios, está adentro de los sexenios y por lo tanto no tiene la misma capacidad de información, y por lo tanto, al no tener esa información, pues eso la restringe bastante en cuanto a su tarea de planificación. Por otro lado, también hay una inadecuada regulación entre los entes reguladores, en particular, la CNER y la CRE, la Comisión de Regulación de Energía. Legalmente, en el plano legal, son dos instancias que ejercen la función de regulación. Sin embargo, bueno, la CNER hasta aquí reglamenta lo que se llama el upstream, es decir, la exploración y la producción, y es también propietaria de Pemex. Entonces, como ven, es dueña, pero también es ente regulador. No es que no se pueda, pero eso plantea un problema. O sea, ser dueño y regulador a la vez, puede en algunos momentos conllevar a conflictos. Como les decía, tiene limitaciones la CNER en cuanto a su capacidad técnica para evaluar y también para controlar y para sancionar las actividades de Pemex. La CRE, por su lado, ha sido formada en 1993. A partir de 1995 realmente entra a regular la cuestión del gas natural. En un principio tenía funciones meramente técnico-económicas y poco a poco se ha incrementado en la marcha sus funciones. Se le ha atribuido funciones de normalización y después de sanción en caso de incumplimiento de las normas y este de verificación en caso de accidente. Sin embargo, no se le ha dado el personal ni los recursos financieros correspondientes a esas nuevas atribuciones. La pregunta aquí es, ¿la CRE debe de asumir todos esos papeles, sí o no? En otros países normalmente son entidades distintas que asumen funciones tales como la normalización o sancionan y verifican en caso de accidentes, ¿no? Y en el caso de Pemex, como les comentaba, pues igual también tiene un papel autorregulador que no le corresponde, no está inscrito en ninguna ley, ni ningún reglamento, sin embargo, es una capacidad de hecho que además ejerce, ¿no? Entonces, en conclusiones, tenemos, digamos, desajustes en ese sentido. Además, CENER es cabeza de sector tanto de la CRE como de Pemex, y es miembro del Consejo de Administración de Pemex. El problema es que si en un momento dado hay conflictos de intereses entre la CRE y Pemex, pues normalmente, naturalmente, la CENER tiende a ponerse del lado de Pemex y de alguna manera eso le resta objetividad y además eso emite una señal de que predomina la política energética sobre la regulación. Y finalmente, como les decía en un principio, en Pemex hay una duplicidad de objetivos, las metas nacionales y sociales que se contraponen de alguna manera con las metas o los objetivos comerciales y de negocio. Entonces, evidentemente, esos desajustes, esa duplicidad de objetivos, le resta eficiencia tanto a la empresa como al sector en sí mismo. Segundo parámetro, digamos, la capacidad de acción de las diversas entidades. El problema hasta ahora es que esta capacidad de acción, en particular de Pemex y de la CRE, ha sido bastante restringida por una falta de autonomía de ambas entidades. Capacidad de acción, les decía, es que cada una de las entidades debe de tener la información adecuada, la autoridad, los recursos financieros y la capacidad en términos de recursos humanos para realmente cumplir con sus objetivos. Hasta dónde lo tienen o no lo tienen Pemex y la CRE, vamos a ver. Pemex, evidentemente, Pemex está acarecido hasta ahora de una libertad presupuestaria que ha asfixiado a la empresa. El presupuesto que se ha otorgado a Pemex ha sido siempre condicionado por el resto de las erogaciones del país y no está vinculado a sus necesidades, ¿no?, en términos de inversión o de gastos. Y por otro lado, el problema es que el ejercicio del presupuesto que se le ha otorgado, aun cuando no sea suficiente, siempre depende de una agenda burocrática. Muchas veces es un proceso que toma varias veces y retrasa las operaciones. Eso es indebido para una empresa. Evidentemente, le resta eficacia. Por otro lado, a nivel normativo, la ley de obras públicas y de servicios conexos y la ley de adquisiciones han sido leyes que han sido similares para todo tipo de secretarías de Estado. Eso también no le ha dado, digamos, la posibilidad de gestionar de manera adecuada el tipo de contratos que tenía que ofrecer. El otro inconveniente es que la autonomía de gestión siempre debe de ser acompañada por una total responsabilidad sobre las decisiones adoptadas. Ahora, Pemex muchas veces ha carecido de esas facultades porque depende o ha dependido mucho de otras instancias y en particular de Hacienda. Es decir, Hacienda controla o ha controlado los préstamos, la emisión de bonos al exterior, los flujos de inversiones, las decisiones que privilegian el balance de las cuentas macroeconómicas sobre el porvenir de la industria. O sea que, en otros términos, Pemex es responsable por decisiones que han sido tomadas en otras instancias, en particular en Hacienda, pero también por el Ejecutivo o por el Congreso. Y esas entidades no se hacen responsables de esas decisiones. Entonces, de alguna manera, eso es justo, digamos, de otorgar una responsabilidad para alguien, o un actor que no toma decisiones directamente, o que por lo menos está bastante sujetado o asumido. Y también hay una carencia en términos de recursos humanos, el peso del sindicato y del contrato laboral, que en algunos términos es inadecuado y merecería ser revisado, pues pesa, por ejemplo, la carencia de flexibilidad laboral y la carencia de incentivos, ¿no?, en el contrato laboral, y también la politización de los nombramientos del alto personal, porque evidentemente dependen de nombramientos del Ejecutivo y esto no siempre son gente del propio de la industria, del sector, y hay un costo de aprendizaje que es alto. No se aprende de un día para otro cómo manejar una empresa petrolera. La CRE, por su lado, tiene de alguna manera problemas similares, carece o ha carecido hasta ahora de una autonomía requerida para su funcionamiento, carece de margen de acción, porque no puede diseñar o expedir lineamientos generales o metodología para los permisionarios, depende de la CNER para eso. El papel monopólico también de Pemex de alguna manera le resta cierto tipo de poder, por ejemplo, en el sector o en el segmento del transporte del gas natural, y también carece de autonomía presupuestal porque su presupuesto está fijado por la CNER, ¿no? Y eso reduce forzosamente su margen de acción. En otros países, las comisiones de regulación cobran una cuota a los permisionarios. Eso les brinda independencia de alguna manera y también obliga a un mejor rendimiento, ¿no? Es decir, rendir cuentas frente a los usuarios. Igual la capacidad de acción de una institución está relacionada con la profesionalización del personal, y quizás aquí se podría pensar en el diseño de un servicio civil profesional elaborado para una agencia de regulación, ¿no? Y también quizás para las comisiones de energía, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para asegurar una memoria institucional en cuestiones energéticas. Eso daría mayor continuidad también, y podría brindar a los nuevos legisladores una asesoría que es realmente confiable. En cuanto a transparencia y rendición de cuentas, voy a ir un poco más rápido porque se me va a acabar el tiempo. Son evidentemente esos dos parámetros son un poco el corazón de un buen gobierno. Creo que en esos aspectos, desde las reformas de los años 90, había habido un esfuerzo interesante para alentar tanto la rendición de cuentas como la transparencia. Sin embargo, existen todavía bastante esfuerzos que hacer en ese sentido. Paso rápidamente sobre esos esfuerzos, quizás rezagos en cuanto a Pemex. bueno, claro, el IFA ya ha sido un paso interesante en la idea, ¿no? De transparentar, de acceso a la información. Sin embargo, el IFA es una entidad sin poder de sanción y evidentemente eso le resta muchísima capacidad, ¿no? O sea, es decir, se crea una entidad pero no se le da capacidad de acción. Entonces eso es un problema fuerte, y lo que es notable también es que de alguna manera son leyes extranjeras, por ejemplo de la SEC, de la Security Exchange Commission, o también la ley Sarbanes-Oxley, que de alguna manera podrían obligar a Pemex o al sector petrolero mexicano a tener mayor tipo de transparencia, porque quizás no existen las leyes suficientes en ese aspecto. Bueno, rendición de cuentas es un poco lo mismo, ha habido muchos esfuerzos, sin embargo, diría que uno de los problemas que existen aquí es que quizás en aras de una mayor rendición y mejor rendición de cuentas ha habido excesos de controles, sobre todo que pesan sobre todo sobre Pemex, es decir, hay demasiadas leyes contradictorias o sujetas a interpretación, y eso ha provocado mucho temor entre los funcionarios de la empresa para incurrir en y eso ha conllevado a cierto tipo de inercias o de parálisis y pérdidas de dinero, ¿no? Entonces quizás aquí una revisión de esos asuntos podría ser interesante. En términos de responsabilidad social de Pemex, creo que lo voy a pasar para no cuartar el tiempo de mi sucesor. Quizás aquí hay una serie de problemas, es decir, lo que quisiera decir así en términos generales es que quizás si en el plano examinando la lógica comercial y de negocio se puede decir, bueno, pues hay una serie de insatisfacciones, quizás siendo una empresa estatal Pemex, en términos de responsabilidad social debemos de tener o deberíamos de esperar resultados más positivos. Sin embargo, igual tenemos una serie de externalidades que son no del todo afortunadas, ¿no? En el plano ambiental, en el plano hasta sociológico, a nivel regional los trabajadores petroleros son de alguna manera una especie de enclave socioeconómico con privilegios bastante fuertes, hay una especie de reproducción social, se nace petrolero, hay poca repercusión sobre el empleo local, también a nivel ambiental hay una serie de factores que no son de lo mejor, y también hay una especie de falta de transparencia en la redistribución de la renta petrolera y principalmente en cuanto a los donativos y las donaciones de Pemex en las regiones petroleras. Bueno, ahora el paquete de iniciativas frente a eso. Yo creo que las 5 iniciativas que han sido emitidas por el Ejecutivo han tenido y se ve que ha habido un esfuerzo para atender varios de los puntos que aquí están señalados. Sin embargo, también creo que existen pendientes y también creo que quizás este momento de debate nacional puede ser un momento en que se pueden enriquecer esas iniciativas. En cuanto a los aspectos positivos, creo que quizás frente a esos parámetros, los puntos más importantes ha sido la idea de mejorar la capacidad de acción de Pemex, ¿sí? Y quizás de fortalecer los aspectos de transparencia y de rendición de cuentas. En cuanto a la capacidad de acción de Pemex, como lo señalaba Alejandro, se busca, creo yo, reforzar el Consejo de Administración de Pemex. Creo que es un punto bastante interesante con la introducción de 4 consejeros profesionales, con la idea de profesionalismo, que me parece importante, y su importancia reside en la calidad de su voto, ¿sí? Ningún tipo de decisión puede ser tomada sin el acuerdo, el consenso en la primera vuelta de dos consejeros. También la creación de los comités es un peso hacia fortalecer la capacidad de acción del Consejo Administrativo de Pemex, el nuevo régimen de obras, de adquisiciones, de arrendamiento y de obras públicas, aun cuando no se conocen los términos de este régimen, creo que es algo bastante positivo, que además responde a una vieja demanda. Y también una cuestión que no señaló Alejandro, pero creo que es interesante, es la relativa independencia que se quiere dar a Pemex frente a Hacienda, ¿sí? En términos de deuda, etcétera. Creo que eso es un asunto interesante. Sin embargo, creo que también hay pendientes en ese sentido. Los consejeros profesionales, yo noto, quizás me equivoco, pero noto que hay un peso del Ejecutivo fuerte en su designación, porque van a ser designados por el Ejecutivo. Ahora, la pregunta la dejo abierta, no tengo idea al respecto, pero me parece que el Ejecutivo tiene un peso fuerte porque designa los seis consejeros administrativos, ¿no? Hay cinco del sindicato y seis de la administración. Ahora, ¿no se podría pensar un poco en balancear un poco más el peso del Ejecutivo y quizás, que haya una propuesta por parte del Ejecutivo que sea después aprobada por el Congreso de la Unión, una de las dos cámaras, ¿no? O las dos, no sé. O encontrar una forma un poco para dar entrada a otros actores. En cuanto a la independencia de Pemex hacia Hacienda, también me parece relativa, porque a pesar de la intencionalidad que existe en el texto de una cierta autonomía de Pemex, también hay una cierta de indefiniciones que creo que sería importante precisar, que en todo caso podrían dar a Hacienda la posibilidad de retomar un poco el control sobre Pemex, ¿no? Entonces creo que faltan muchas precisiones en el texto. En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, creo que también ha habido aspectos muy positivos en esas iniciativas. Por ejemplo, en cuanto a la vigilancia de Pemex, hay una diversificación de mecanismos y de instancias. Aparte del órgano de control interno, existe la figura de un comisario. Y existe también el comité de transparencia, que pueden ser órganos que tengan a bien tener una mayor vigilancia sobre Pemex en términos de rendición de cuentas, pero también en términos de transparencia. Ofrece la posibilidad de presentar muchos informes, un informe anual ante el Congreso de la Unión, informes trimestrales a la CNER y al Congreso y a Hacienda. Sin embargo, no veo mucho aquí que se atajen la multiplicidad de controles que a veces son cruzados, en particular de la Secretaría de la Función Pública, sobre Pemex, ¿no? Que es lo que muchas veces provoca mucha inercia y rigidez. En cuanto a la regulación, como lo mencionó Alejandro, de hecho sí se pretende crear una comisión del petróleo, y creo que es un anuncio muy positivo, porque también ha habido una demanda desde hace varios años para crear una entidad de regulación del upstream, es decir, de la exploración y producción del petróleo. Sin embargo, yo le veo una capacidad de acción bastante menguada a esa comisión del petróleo, porque igual va a depender de la CNER. Entonces aquí igual vamos a caer en el mismo esquema, CNER dueño, pero pues es dueño o es también entidad de regulación del upstream, y la Comisión del Petróleo es comisión del upstream. No sé, o sea, por lo menos a mí no me queda claro, ¿no? También parece tener facultades más que todo consultivas, que respecto a la CENER, es decir, de apoyo a la CENER en la determinación, por ejemplo, de la producción, del ritmo de reposición de reservas, etcétera, de disposiciones técnicas, pero me parece que falta definir de manera muy precisa, en reglamentos por lo menos, la relación entre la CENER, Pemex y la Comisión del Petróleo, que son tres instancias con tres posiciones y funciones y roles distintos: el dueño, el operador, el regulador. ¿Quién hace qué? ¿Quién es el responsable? No lo veo plasmado. Y me parece que es una cuestión, no solamente es una cuestión de retórica, ¿no? Me parece que es una cuestión esencial, considerando que el gobierno tiene la intención de ir a aguas profundas y ultraprofundas. Evidentemente, si se pretende hacer eso, habrá necesidad de tejer tipo de convenios, contratos o alianzas estratégicas con operadores externos, que no sean Pemex. Por lo tanto, creo que es necesario tener un ente regulador del upstream que realmente tenga capacidad de acción real y capacidad de sanción. Aquí no me parece muy ampliado esto. Finalmente, ya voy rápido, la ampliación de las facultades de la CRE, claro, se les da la posibilidad a los comisionados quedarse 5 años más, me parece bien eso. Sin embargo, también se amplía su campo de operación por ir en cuestiones de ductos, en regular otros segmentos, digamos, pero para mí quedan los mismos pendientes en cuanto a su autonomía frente a la CENER, en términos de capacidad presupuestal, normativa y profesional. Finalmente, tampoco hay pendientes que me parecen importantes. Hay una revisión del contrato laboral y del papel del sindicato como tal. Sé que es un aspecto políticamente incorrecto, pero creo que es un aspecto fundamental para eficientizar a Pemex. Y hay confusión en los roles, los objetivos, que no siempre ha sido aclarada, y que creo que esos debates en los meses de junio y julio podrían ayudar a precisar. Bueno, es todo. Perdón por el tiempo que les tomé, y muchísimas gracias por la atención.